Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 18 de abril a las 17 horas se presentará la obra musical Fantasías Congeladas del grupo Imperio y Mr. Obi en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Esta está basada en el libro La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Se presentará un elenco de talla internacional acompañado de una escenografía mágica llena de luces y colores en el que los actores cantarán y bailarán interactuando con el público. Será un viaje épico al mágico reino de nieve de Araldel, con canciones, historias e intrépidas aventuras de los príncipes Hans y Kristoff y las princesas Elsa y Anna. Internacionales. Bogotá. El canal de televisión Señal Colombia conmemora el primer año del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez con una programación especial. Del 13 al 19 de abril próximo se transmiten contenidos que van desde el documental hasta la ficción, así como películas hechas a partir de guiones escritos por Gabo. Hoy se transmitirá el conversatorio Retratos de Gabo, del que participan los periodistas Darío Arismendi, Silvana Paternostro y Javi Allén, autores de libros sobre Gabo no contado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.